Sol. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Epa! ¡Bizarreando a saco con Pequeño Ternasco! Que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte, la transforma, le da una voltereta, le pega una patada y te la devuelve convertida en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Estamos escuchando la voz de Jenny Ann Smith, que hace las veces, bueno, hace las veces no, es la cantante, la voz que lidera a la gente de Avatarium. Avatarium, no Avaratium, no. El tema que escuchas se titula Voices y es el estreno, el nuevo single, el estreno extraído de The Fire I Long For. El nuevo trabajo y cuarto en la cuenta de estos dark góticos suecos. Que como te digo, se llaman Avatarion y son la gente con la que estamos arrancando este pequeño tarnasco de martes 19 de noviembre. November Rain, ¿eh? Este año está lloviendo, sí señor. Por lo menos aquí en Zaragoza. En otros sitios está cayendo la de Dios y provocando inundaciones, ¿eh? Que se lo digan a los venecianos. Hoy no saluda Roxa Rosae y no porque no puedo hablar, sino directamente porque no está. Me deja aquí solo ante el peligro. De solo nada, Pequeño Ternasco nunca está solo a la hora de hacer el programa porque está ahí la tribu ternasca como siempre fiel a la cita. Vamos saludando ya, que hoy tenemos gente que no está habituada, no está en su lugar de residencia habitual, como es el amigo Chusé, que lo tenemos en Manises, en Manifes o Manifas, no sé cómo se llama, espera que lo miro. Manizales, en Colombia. ¡Aupa, José! Un poquito más cerca, desde el mismo centro de la meseta ibérica, tenemos a Jorge Lluvero. También desde la capital tenemos a Dani del programa La Fauna Radio Enlace. Tenemos también desde Iruña a nuestro compañero Nacho Seek and Destroy, que nos dice que hoy en directo no, hoy para el podcast. Bueno, Silvia, la ternasca más dicharachera del planeta Pequeño Ternasco. Desde las Galicias tenemos también a Rubén y desde Zaragoza y a Esteban desde Costa Rica. Un saludo también, como siempre, para nuestros compañeros ternascos de Chile, que la están pasando bien mal. Qué contradicción, bien mal, realmente mal. pero que siguen ahí luchando por volver, devolver la cordura al país andino. A sus gobernantes, al menos. Bueno, hoy vamos a tener varios estrenos, dos de ellos muy especiales y uno de ellos además que va a dar el nombre al programa de hoy, pero eso te lo cuento más adelante. Esperamos, ambos estrenos son en exclusiva. De momento vamos con la primera sección que, como siempre, es la noticia tonta y dice así: los Motley Crue confirman su regreso a los escenarios para este venidero año 2020. Bueno, nadie es perfecto. Y los Motley Crue menos. Pero vamos, que se han apuntado a la moda de haber hecho una gira despedida y volver a los escenarios. Y es que no se han podido resistir. Nada mejor para una banda que una exitosa gira despedida y un biopic que lo pete para que se les olvide eso de la jubilación. Las cifras de The Dirt, la película autobiográfica de los Motley Crue, y la enorme cantidad de nuevos fans que ha generado para la banda han desembocado en que el mítico cuarteto lance pelillos a la mar y se vuelvan a juntar, en principio para tres fechas de estadios dentro de Estados Unidos, junto a los Poison, que también venían anunciando reunión, y los británicos Def Leppard. Aunque probablemente esto solo podría significar el principio del regreso definitivo de una de las bandas de rock más grandes de la historia, los Motley Crue, que han decidido llamar al doctor ponme bien. Al doctor Feelgood. Y de este modo la cuadrilla más gamberra de la historia del rock rompe su contrato del cese de definitivo de giras. Y ya tienen preparadas nuevas dosis de rock para los fans y ya veremos de qué para ellos. Aunque más les vale no volver a caer en las adicciones que les arrastraron prácticamente a la muerte a más de uno. A más de uno de ellos. Dr. Feelgood, Motley Crue, sonando en Pequeño Tornasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite cada día de lunes a jueves por la radio online del rock. Asalta Mata Radio Rock.com desde Zaragoza, ciudad heroica, y venga todos en casa e inmoral. Casa, en el autobús, en el curro, en el váter, donde estéis. Yeah. Universal Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Sabiaje. ¿Sabías que hoy cumpleaños la persona que ayudó con su enorme generosidad a que comenzara esta historia llamada Asalto Mata Radio Rock.com? El gran Quique Camaño anota un año más a su discurrir vital y lo hace presentando el primer single de título Circle Full of Feathers. Círculo lleno de plumas. De lo que será el vigésimo trabajo discográfico de este prolífico y excelente guitarrista malagueño y de su proyecto junto a Jakob Poulsen llamado Asha. Sencillo que ha tenido a bien, como siempre, adelantarnos en exclusiva. Así que aquí está sonando, siempre en mi eterno agradecimiento a su figura, al gran Quique Camaño. Happy birthday to you, muchacho. Y ahí está sonando ese Circle Full of Feathers. Adelanto de lo que será en el, ya en el 2020, el nuevo trabajo de Asha. Los años que cumple no lo voy a decir porque es una cosa que está muy fea. A partir de ciertas edades ya decir los años que tienes es algo que sobra, así que no lo contamos. Nuevamente, felicidades maestro, aquí tienes sonando este brillante, incipiente nuevo single, este Circle Full of Feathers. Recuerda, Asha, sonando en Pequeño Tarnasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite el lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica e Inmoral. Things come to those. enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues os había prometido dos adelantos en exclusiva. El primero ya sonado ha sido este Circle Full of Feathers de los Asha. Y ahora el que va a dar nombre y el que es absoluto protagonista en este martes 19 de noviembre. No, no es esto que suena, sino que se trata de lo nuevo de los levantinos, de los valencianos Siroco, una banda que me encanta por cosas como esta que suena ya. Este tema se llama Pac-Man, como el Comecocos, el famoso Comecocos de los años 80. Y con este single, la formación de los hermanos Valero y compañía inicia un nuevo camino, una primera etapa que les llevará a través de otras que irán llegando para lanzarnos más temas a la culminación que será su tercer disco después del verano de 2020. Estrenamos en exclusiva este primer sencillo y atentis porque sucederá lo mismo con los siguientes. Me encanta esa cadencia del glam rock, llevada actualizada y además con esos halos de misterio, esa atmósfera de lo desconocido que le dan los Siroco. Excepcional banda, atentos, seguidle la pista porque merece muchísimo la pena. Pac-Man, Siroco, sonando en Pequeño Ternasco. Y un saludazo para toda la peña que nos escucháis a través del podcast. Claro que sí, que sois muchísimas y muchísimos. Falsa libertad. me encanta, MK Ultra. Pues justo en el momento que Silvia nos comentaba que hoy el programa suena rollo muy rock clásico, que mola, mira quién llega. Llevar a la cama, nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere. Llevar a la cama. Hablar de follar, se ha vuelto un canteo. Hablar de follar, ahora está feo. Hablar de follar, si vas de sincero, te hace quedar de zapio y grosero. Hablar de follar, en vez de rezar. Hablar de follar, y no reivindicar. Izquierda y derecha se han ido a encontrar, criminalizando el sexo banal. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama. Y pasa por algo, no es casualidad. Esos DEFCON 2, la formación gallega de hip hop, rap, metal, continúa celebrando su 30 aniversario lanzando singles como churros. En esta ocasión con esta canta llamada Stop Puritarismo y que ataca directamente, precisamente, a ese puritarismo recalcitrante que nos rodea. DEFCON 2 en Pequeño Tornasco con Asalto Mata Radio Rock.com, de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e inmoral y puritana, muy puritana. Puritanismo progre, no hay nada más falso y que más estorbe que el nuevo. Puritanismo progre. Probablemente DEFCON 2 sea lo único que no vaya a sonar a rock and roll más clásico en el día de hoy. Pero vamos, también te puedo decir que son unos clásicos en sí mismos. Neomonjas tatuadas de corte beato, neofrailes rockeros clamando recato. La nueva tendencia que genera espanto es que antes del sexo se tiene un contrato. Que si hay mucho porno, que si hay mucho swinger, y que sea un notario de guardia el que filme. La ciudadanía de a pie no comprende a qué viene el mantra del follar ofende. Puritanismo progre, no hay nada más falso y que más estorbe que el nuevo. Puritanismo progre, no hay nada más falso y que más estorbe que el nuevo. Puritanismo progre, no hay nada más falso y que más estorbe que el nuevo. Puritanismo progre. Rock Machine y Asalto Mata Radio Rock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas. Con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas serán el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia junto a Bastardos, con su puro estilo speed and roll. Entrada a 4 euros. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedavi, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6 euros con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Sala Asesino a 4 eurillos la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora por 6 euros más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. retomamos ese ambiente más de rock y metal clásico con una bandaza como son los Sons of Apollo. Por cierto, antes de continuar presentándoslos, el amigo Quique Caballo que me dice que no, que son 21 discos ya con este. Aupa, Quique, tú sí que eres grande. Pues como te digo, ya están sonando los Sons of Apollo con su primer single, con el primer single adelanto de Los Soto, Sheehan, Pornoid y compañía, que lanzarán el 17 de enero 2020, pero con numeritos romanos, MMXX. Un nuevo trabajo que, escuchando este primer sencillo llamado Goodbye Divinity, se promete y mucho, porque son buenos hasta decir basta. Sons of Apollo, Goodbye Divinity, o Divinity... Sonando el pequeño Tarnasco. Que no tengo ya a Rosa, a los mandos del control técnico y aún no he metido la pata todavía. Espérate que algo pasará, no puede ser. No puede ser que Pequeño Ternasco tenga metidas las pezuñas, el solico y no la líe en algún momento del programa. Pero bueno, todavía tenemos más de 25 minutos por delante para cagarla bien a gusto. El que le ha cagado bien a gusto es el protagonista. Bueno, no el protagonista. El protagonista es la víctima. Y ahora os cuento que tiene miga el titular. Un niño de 5 años lleva cocaína a clase y dice que le hace sentirse como Spiderman. Yo solo quería ser como usted. Dale, no ha funcionado. Devuélveme el traje. ¿Cuándo me lo dará? Nunca más. Así no, es como no, funciona. No, por favor. Dámelo. Dámelo, devuélvemelo. Un niño trajo una bolsa pequeña de cocaína, un premio Grammy, a la escuela primaria Lawrence en Holyoke, Massachusetts. Ese lugar donde están tan faltos de afecto. Piden Massachusetts a todas las horas. El pasado jueves. Cuando el niño le mostró la cocaína al maestro, dijo que se pone el polvo en la boca y que le hace sentirse como Spiderman. El hombre que se sube por las paredes. Me cago en la hostia, qué barbaridad. Pero que ahora un crío con un gramo de cocaína. ¡Ay, ay! La bolsa resulta que estaba estampada con imágenes del superhéroe de Marvel. El maestro del niño notificó al director de la escuela, el cual inmediatamente llamó a la policía. Las autoridades llamaron a una ambulancia y se llevaron al niño al hospital como medida de precaución. Porque claro, el niño andaba un pelín atacado, ¿eh? Andaba un pelín atacado, a pesar de que las drogas estaban selladas. Los oficiales dijeron que no creen que el niño haya ingerido la cocaína de esa bolsa, que de donde la haya sacado, que... Porque claro, esa misma pregunta se la hicieron la policía y se pusieron a investigar y fueron a parar a casa del niño, donde encontraron a su padre, un tal Benny García, dormido con 38 bolsas de cocaína y 70 bolsas de heroína alrededor. Así que el niño no se habría comido la bolsa que llevó a clase, pero ya te digo yo que contaminado y colocado tiene que estar viviendo en esa casa. Vamos, que el niño decía que se sentía como Spiderman, con la bolsita, y que además se sentía también como que nadie podía inmiscuirse en su camino. Ponerse en mi camino. No one stands in my way. Es el tema que estamos escuchando ya de los Arion. Dice Silvia que era el Benny García, este era el camello de los Reyes Magos. Pues no te extrañe, porque con todo el frascal que tenía ahí guardado, jodo. Saludos para Jorge Benítez, para el amigo Chetos y para San Hammer, que los tres dicen que hoy enlataos. Bueno, pues si tanto, si lo estás escuchando en directo como en lata, decirte que este tema, este No One Stands In My Way, es el último single y probablemente el que cierre el ciclo de Life Is No Beautiful, el más reciente trabajo de esta formación de power melódico de Helsinki, más conocida como Arion. Bring it on, I will face it. I want it hard. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Ahí estaba la información más completa de lo que es la tribu Ternasca, esta tribu, esta comunidad rockera que compartimos tanta y tanta gente de mal vivir. Y además de eso, por ser parte de la tribu, te llega a tu teléfono antes que nadie el podcast de cada día. Dánosle hoy, con ese artículo y esa video playlist para que puedas ver las canciones con sus videoclips completitas, sin la voz de Pequeño Ternasco aplastándolas. Somos un programa muy transmedias. Vamos ya con la segunda de las bizarradas de hoy. Es tremenda, es tremenda. Me encanta. Un toro se sube a lo alto de una torre de más de 60 metros y tienen que rescatarlo con una grúa. Y ese toro enamorado de la luna. Ya te digo, este es el toro enamorado de la luna y no el de la canción. Pero qué demonios, esto sí que es querer la luna y subirse lo más alto que puedas para tocarla. Y no es un toro de Pakistán, que es de la India, ¿eh? Un aventurero toro indio quedó atrapado hace unos días en lo alto de una torre de agua de más de 60 metros de altura tras lograr subir por las escaleras del complejo, obligando a los rescatadores a poner en marcha un gran operativo para devolverlo a tierra firme al no conseguir que descendiera de nuevo debido al gran estado de nerviosismo del animal. El rescate fue grabado en su totalidad y en las imágenes se observa el animal colgando de una grúa que lo baja lentamente hasta colocarlo en un vehículo para ser llevado a lugar seguro. ¿Y qué diría ese toro en lo alto de la torre? Aquí está muy alto. Que me había faltado el redoble, hombre. No ha trascendido la identidad de la propiedad del bicho, ni cómo demonios el animal pudo acceder hasta el complejo, llegar a la torre, abrir la puerta y arrancarse a subir escaleras como si no hubiera un mañana. Yo no sé vosotros, pero a mí me cuentan que un toro se ha subido a lo alto de una torre de más de 60 metros y digo, ¿sí o no? Y sí o no, se llama el tema que ya estamos escuchando de los Drew. La solución. Más novedades más en Pequeño Ternasco. Siempre, si son, traemos todas novedades, menos lo de los Motley Crue, todo lo demás han sido novedades hoy. Pues este sí o no es el adelanto del nuevo disco homónimo de esta formación jienense llamada Drew. Y que practican, en sus propias palabras, rock cojonudo, alegre y marchoso. Pues oye, yo opino que sí. Y tú, ahí los tienes. Dejando que la gente opine sobre mí. ¿Qué puedes ofrecer? No dejo de pensar que todo lo que digas sea. Pues tenemos en casa una nueva gatica pequeña que se llama Selene. Es blanca preciosa. Y la tengo aquí subida encima del hombro cual loro de pirata, con una gana de saltar a la mesa y hacerme algún desaguisado, que voy a ver si consigo controlarla y que no me la líe demasiado. Tenía que estar aquí Rosa Rosae para que le echara una foto y poder colgar la derecha de la tribu de Nazca para que lo vierais, porque está realmente graciosa. Y da un gustico aquí en la oreja. ¡Ay! Di algo, Selene, di algo. Di algo. Miau, miau, ¿no quieres? Bueno, ya sabéis que esta sintonía marca el comienzo de la predespedida de Pequeño Ternasco de lunes a jueves, ya lo sabéis. Hoy no os voy a dejar en la compañía de mi compañero David Calderón de Trovador Urbano, porque se ha tomado un merecido descanso. Entonces estaréis con excelente compañía también si os quedáis en escuchando el directo de Asalto Mata Radio Rock con nuestra fantástica música de continuidad hasta las 7 de la tarde, que ya sí que entra en directo el compañero Chema Sánchez, su concierto para ellos. Luego vienen muchos más programas, como son La Mansión, como es El Suavecito desde Fernán Núñez y El Malas Compañías desde Radio Vallecas. Bueno, ya sabéis que las tardes de martes en Asalto Mata Radio Rock y todas las tardes en general, si quieres escuchar radio en directo, son excepcionales. Y no es porque lo diga yo, es que es así, ¿verdad que sí, Selene? Pero ha llegado el momento de escuchar la última sección, que es la balada para el final. Y hoy nos acompañan la gente de In Flames. Con esta tierna baladita, tan tierna como la imagen que tengo aquí a mi lado, la pequeña Selene, mi gatita nueva. Y su tema titulado Follow Me, esto lo entendéis todos. Aquel programa de inglés que emitía la televisión española hace años. Follow Me, sígame. ¡Síganme los buenos! Pues este Follow Me es otra de las baladitas, segunda baladita incluida, en The Mask, el más reciente trabajo de la formación sueca In Flames, formación que está a punto de cumplir 3 décadas en la escena internacional y que nos acompañan hoy en la última sección del programa, en la balada para el final. I'll be by your side, just follow me, follow me, follow me. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora me escala por ahí. Ahora me escala por ahí. Pues sí, a cascarla por ahí hasta mañana por lo menos. Hemos vuelto a disfrutar de un fantástico programa lleno de novedades y de adelantos en exclusiva. Ese de los Asha, de Quique Camaño y el Pac-Man de los Siroco, de esa banda que me encanta, ese pedazo de banda llamada Siroco desde tierras valencianas. Agradecerles enormemente esa deferencia que han tenido para que podamos estrenar en exclusiva ambas canciones, y agradeceros también a todas y a todos vosotros, tanto si estáis a la escucha en directo como vía podcast, pues eso, el estar ahí al otro lado disfrutando conmigo de algo tan bonito como es la radio. Así que sin nada más que añadir, más que recordarte que si estás medio dormida en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Y como siempre te digo, que en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles más.